En varias oportunidades pedimos dictamen de la asesora letrada anterior, se rechazaron esos pedidos de dictamen, en otros estamos todavía también a la espera de dictamen de la asesora. Solamente marcar que no, insisto, no es un capricho, hemos estudiado mucho y muy pormenorizadamente esa cuestión de fondo que es la superposición de poderes. Recordemos que en otros gobiernos ha habido problemas muy graves, en gobiernos anteriores, por las superposiciones entre el Tribunal de Cuentas, el Consejo Deliberante, el Ejecutivo, hubo denuncias encontradas entre esos cuerpos. No es la idea provocar eso, pero sí hemos mostrado que son atribuciones específicas del Consejo Deliberante. Por eso las facultades son extraordinarias y por eso creó una ordenanza del Ejecutivo que, como dice bien acá también, no se puede sostener en el tiempo, sino mientras dure la emergencia y tiene que estar justificada. Solamente agregar dos datitos que me parece importante que se sepan, y por qué también la preocupación. Las compensaciones, cuando se hacen compensaciones que nos llegan acá, digamos como decreto, sin aprobación, con comunicación al Consejo Deliberante, que las incorporaciones al presupuesto de lo que llega de Nación, de Provincia, no pasan por el Consejo Deliberante, abogada, para que lo sepa, por ahí no ha estado en esas oportunidades, tampoco nosotros nos enterábamos. Al no tener balances mensuales durante 3 años, también produce que nosotros no podamos, hemos perdido nuestra capacidad de control de las finanzas públicas. Esta es la gravedad. Miren, solamente para marcar, este año le permitió estas ordenanzas, estas facultades al Ejecutivo, modificar el presupuesto en las compensaciones, estudiándolas. Secretaría de Gobierno aumentó 8.182.000 pesos su presupuesto. La mayoría de personal permanente. Solo en personal permanente, Secretaría de Gobierno aumentó 6.433.000 pesos. ¿De dónde la sacaron? De personal permanente de Seguridad Ciudadana, que de paso le cuento que la cuenta de personal permanente quedó, ¿saben cuánto? Cero. Seguridad Ciudadana tuvo este año cero presupuesto. Todo el presupuesto que tenía, que era 800.000 pesos, pasó a personal permanente de Secretaría de Gobierno. Subsecretaría de Inclusión y Emergencia Social, 1.000.000 de pesos se le sacó, quedó en el 35% de su presupuesto para el personal permanente. Secretaría de Salud Pública, en la última compensación se le sacaron 2.000.000 de pesos al personal permanente. Estamos hablando del hospital, de la seguridad, de la salud pública. Esos 2.000.000 de pesos al personal permanente fueron todo completo directo a la Secretaría de Gobierno. La Dirección de Participación Ciudadana se desfinanció, el personal permanente quedó la cuenta en 11% de su presupuesto, quedó en 47% del total, se le pasó 1.000.000 de pesos de personal permanente, tenía 1.700.000 anuales, 1.000.000 en la última compensación pasó a la Secretaría de Gobierno, es decir, a eso que parecía que, bueno, era un área que veníamos todos valorando, fue desfinanciada y subejecutada además. Los programas del SIC y Mercado Municipal Terminal. El SIC no teníamos presupuesto para eso, evidentemente llegó, tuvieron ingreso a la cuenta. No sabemos si se hizo algún trabajo, no lo sabemos, lo pregunto, lo dejo como pregunta. Programa de reparación y refuncionamiento del complejo Mercado Municipal Terminal añade a trabajos públicos 1.260.000. Insisto, si se hizo algún trabajo. El programa Centro Integrador Comunitario añadió 3.341.000 pesos. No sabemos si se hizo algún trabajo del SIC. Consejo Deliberante, se transfirieron montos a servicios técnicos profesionales y de tercero, que no sabemos quién está cobrando esa cuenta. De personal permanente se pasó a esa área, a servicios, digamos, a ese rubro, 1.730.000 pesos. O sea, se le está pagando a alguien 144.000 pesos del Consejo Deliberante en servicios técnicos profesionales, exceptuando a la abogada y al resto de los trabajadores que están acá. Se triplicó el presupuesto de publicidad del Consejo Deliberante. Sumó publicidad y propaganda 270.000 pesos. Totaliza 381.000 pesos en publicidad y propaganda. ¿Dónde está yendo la publicidad y propaganda del Consejo Deliberante? No lo sabemos. Cine Teatro Enrique Mulio triplicó su presupuesto, sacado también de otras áreas. Dirección de Promoción y Protección de Derechos y Víctimas de Violencia de Género se desfinanció, quedó en un 60% de lo presupuestado, disminuyó 1.193.000 pesos presupuesto de ese área tan clave y tan vital, que pasó, como decía, a esas otras áreas. Y para cerrar, el hospital disminuyó por más de 4.000.000 los fondos destinados a su presupuesto. que son fondos que están previstos como presupuesto corriente destinado al hospital, estaban en 4.484.000 y se financió en diferentes instancias a otras áreas que no voy a nombrar. Y la Feria de Artesanos, por último, son parte de los datos provisorios, solamente para ejemplificar lo que termina pasando. Tenía un presupuesto muy bajo, 105.000 pesos tenía la Feria de Artesanos, y se redujo en un 50%, que fue directo a la Subsecretaría de Cultura y Educación. Estas son parte por ahí de las cosas que veníamos viendo, que venimos diciendo. Si se aprueba un presupuesto y si las modificaciones se hacen sin ningún tipo de intervención, ni control, ni capacidad de siquiera visualización de lo que, de cómo se implementa, porque los balances mensuales nos permitían saber cómo se está implementando y se va pagando, entonces claramente tiene un efecto. No es solamente una cuestión que de hecho, como se ha demostrado, no corresponde y son superpoderes, son facultades que no le corresponden al Ejecutivo, sino que tiene efectos concretos en que el presupuesto termina desfinanciando áreas que creo que este Consejo Deliberante no hubiera asumido, no hubiera aceptado, o por lo menos hubiera podido evaluar de una manera más correcta. Gracias, Presidente.